Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Queridos radioescuchas, estamos aquí nuevamente como todos los martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues recibiéndolos el día de hoy esta bella voz de Carla Ramírez González, cantante de 10 años. ¿Cuántos años, Carlita? Tengo 10 años y apenas los cumplí. Muchas felicidades. Y pues reunidos aquí estamos en cabina en el programa de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, agradeciendo la invitación de estas mujeres y niñas que nos reunimos hoy en esta mesa redonda, decían, porque la cabina tiene mesa redonda, con motivo del día 25, que es el Día Naranja. Como ustedes saben, todos los días 25 de cada mes se conmemora esta fecha, este color, para prevenir, visibilizar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas alrededor del mundo. Esta es una campaña promovida por la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de México y representa para todos y todas un llamado a la acción para construir un futuro brillante, libre de violencia, y se recuerda el día 25 de cada mes. El objetivo es movilizar a la sociedad para fomentar espacios seguros, la igualdad de género en hogares, escuelas, espacios culturales y de trabajo. Pues bienvenidas aquí a nuestras invitadas del programa, la psicóloga Yesenia López López. Buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes. Sandra Ingrid Gómez Hernández. Buenas tardes. Aitana Mendoza, nuestra invitadita. Buenas tardes. Lo digo con todo cariño porque es una otra pequeñita, otra niña de aquí de que habita en Amecameca. Ya nos estarán platicando sus vivencias. Patricia Piñón Flores también. Buenas tardes a todas. Norma Angélica Martínez Benítez. Buenas tardes, un gusto. ¿También es psicóloga usted? No, soy coordinación de Centro Libre de Ciudad, de aquí de Amecameca, estamos en Ciudad Mujeres. Y Paola Michelle González también, mamá de Carlita, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Pues bien, aquí nos estamos reunidas al margen de pues tener presente esta fecha del 25 cada mes, como ustedes lo saben, una iniciativa de la ONU, y también porque es importante que nosotros lo tengamos presente en la vida cotidiana. Las compañeras que se encuentran el día de hoy, bueno, pues se han hecho de herramientas, tanto deportivas, culturales, emocionales, sociales, para ir pues trabajando, ir cambiando horizontes, ir cambiando estos esquemas en donde, pues como decía Amparo Ochoa, ¿verdad? A veces estamos calladitas, más bonitas en su álbum Mujer, por ahí que ustedes algún día lo escuchen, será muy grato. Y bueno, estas niñas y mujeres que habitan en Amecameca, Estado de México, pues vienen hoy, como escuchamos hace un momento a Carla, a la mamá de Carla, pues, ¿cómo viven ustedes el día 25 de cada mes en un espacio que es la Casa del Pueblo y Museo de Historia Natural en Ameca, en donde algunas de ustedes se han hecho de herramientas, pues, creativas, ¿verdad?, para ir cambiando esquemas, horizontes y, sobre todo, erradicar la no violencia contra las mujeres y las niñas? Sí, pues Casa del Pueblo nos está dando la oportunidad de fomentarle a tanto jóvenes como adultos, porque aceptan en todos los talleres a personas, tanto niños como adultos mayores. Entonces, nos da la oportunidad de que pues se desenvuelvan en otro entorno, de que a lo mejor no estén en las calles o en algún vicio, sino más que nada desarrollando algún talento, alguna disciplina, o conviviendo con más gente en un entorno diferente. Claro, nada más como anotación, ¿verdad? Recordar que la Casa del Pueblo de Amecameca pertenece al gobierno municipal de Amecameca, en donde ustedes podrán pues ver una placa para mayor detalle histórico, gobierno del Estado de México, el H. Ayuntamiento Constitucional, Amecameca de Juárez, 2022-2024, y la presidenta municipal constitucional de Amecameca, doctora Ivette Topete García, inauguró la Casa del Pueblo y Museo de Historia en diciembre del 2022. Como dato general, este inmueble, que fue construido como un museo de historia natural y fue abandonado, en el 2022 la administración de la doctora Ivette Topete García destinó recursos para comprar un inmueble y rehabilitar áreas que estaban abandonadas, además de mejorar los equipos tecnológicos, terminar y acondicionar los salones, el foro, la galería y los espacios para oficinas. Todo esto con el objetivo de convertir ese lugar en un centro cultural, algo que este municipio no tenía desde el 2006. Y la inauguración del museo fue el 7 de diciembre de este mismo año. Está dentro de sus instalaciones el Museo de Historia Natural, las salas de exposiciones, auditorio, aulas, galería para exposiciones y salones para talleres, estacionamiento, áreas verdes, porque está dentro de lo que es la Ciudad Deportiva de Amecameca. Estos datos son de la información proporcionada por la Red Nacional de Información Cultural de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional en el Estado de México. Pues bien, ese es el motivo que nos reúne el día de hoy. Ustedes ya han escuchado a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna y también otros programas que hemos tenido con otras mujeres profesionistas, ciudadanas de la región, en donde pues hacemos un énfasis al día 25, el Día de Naranja, para erradicar y apoyar esta iniciativa de la UNESCO en contra de la violencia y pues acoso a las mujeres y a las niñas. Regresamos en un momento, no se vayan. tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues muchas gracias, Carlita. Qué belleza, de verdad. Muchas gracias. Qué belleza saber que ya las niñas de ahora, pues no es como cuando nos tocó la infancia, más complicada, más cerrada en horizontes. Ahora con las redes sociales, el internet, la comunicación se abre, pues tenemos estos resultados también, pero también el esfuerzo familiar de pues la mamá, el papá, el entorno donde ella se desarrolla con la intención pues de tener una vida más humanitaria. Aquí su mamá presente nos va a ir y estará comentando los avatares que la motivan a que tu niña, tu hija Carlita, pues tenga un horizonte distinto del tuyo. Claro, pues qué más motivación que escucharla cada día, ¿no? Verla cómo se esfuerza, cómo ensaya, cómo le gusta hacerlo, desde el primer día que dijo, ¿qué tal si lo intento? Y al ver que le gustaba, escoger o buscar la manera de apoyarla. Como les comentaba, en Casa del Pueblo, pues nos han dado la oportunidad y con horarios muy flexibles que como papás nos permiten llevarla, no tiene ningún costo, así que es también muy accesible. Carlita es una niña que pues le pone mucho empeño a esto que le gusta y pues qué más podría yo decirles. El apoyarla es una gran satisfacción para nosotros como papás y ver este gran resultado y estas oportunidades que se le están dando. Claro, importante comentar esto, ya lo habíamos previamente charlado con la psicóloga Yesenia López López, la importancia, colega, digo colega porque todas somos mujeres, de tener herramientas emocionales, sociales para una mejor vida. Justo comentábamos esta parte que es muy importante de las habilidades que les ofrece justamente la cultura y el deporte, porque van a ser espacios que van a estar libres de violencia, en donde ellos van a desarrollar habilidades para conectarse con otras personas de diferente forma. Entonces, eso genera que ellas puedan ser mujeres así que integrales en todos los sentidos. Decíamos que es cuerpo, espíritu y mente. Y ellas justamente están abarcando esa parte y ellas también están generando esos espacios en ellas mismas. Claro, por ahí la Casa del Pueblo se ubica en la unidad deportiva de Amecameca y comentábamos, no solo es las actividades recreativas, también el deporte. Y ahí hay unas frases bien interesantes en la deportiva, ¿no? Dice, vive tu comunidad, recuperamos espacios para que los hagas tuyos. Recordar que la Casa del Pueblo es un espacio público, como comenta aquí la mamá de Carlita, no es un espacio privado, es un espacio gratuito en donde puede llegar la gente del pueblo, la gente de la localidad, pues para tener estas herramientas de apoyo, ¿no? Por ahí también hay otra frase en la deportiva que dice, cada minuto dedicado al deporte es un minuto arrebatado al odio y a la violencia. Nosotros mejoramos la cancha, tú pones los goles. Y pues bueno, es un gol haber escuchado ya a Carlita, tener aquí a la tallerista Piñón, a las mamás de las niñas que asisten pues a talleres, a tener pues este gusto también, porque no todo es una cuestión intelectual, teórica, de vamos a hacer tener herramientas, ¿verdad? También es gozarlo. ¿Cómo lo vives tú en tus actividades de teatro? Aquí nuestra pequeña invitada también, Yesenia López. No, ¿cómo? Aitana, que nos han dicho que, bueno, casi es veterana de ese taller, porque pues han ido y venido compañeros y ella está ahí. Ahí has visto ir y venir. Bueno, pues anteriormente cuando tenía 6 años empecé a practicar el gusto de entrar a teatro y pues desde ahí no lo he dejado. Y pues la verdad es muy bonito estar ahí adentro, que también se me ha quitado mucho la pena y pues me gusta mucho. Claro, y el día de hoy, miren, algo que nos comentabas tú allí, ¿no? Junto con tu mami, aprendo a hacer el vestuario, convivo con gente que no conozco, muy distinta a mí, y eso le ha hecho tener otro tipo de dinámica, ¿no? Lo comentabas tú también por ahí. Sí, justo ahorita que ella puede desarrollarse y aunque a lo mejor es en un aspecto cultural, pues también afecta en sus emociones. Yo platicaba esa vez que ella tenía la facilidad de ser quien quisiera, de poder explorar todas sus emociones, el cúmulo de decir en tristeza, en enojo, en alegría, y ella podía ser quien sea. Entonces eso le facilita a ella poder justamente trabajar con sus emociones y en espacios que a lo mejor ella necesita expresar, pues en ese teatro yo creo que ha de haber muchas emociones y muchas situaciones que ella ha vivido y que le han dejado también grandes conocimientos, primero para ella y también para las personas que la observan, que la vemos y que aplaudimos su acción. Claro, ¿cómo es ese momento? Aitana. Pues la verdad está lleno de nervios, pero con fe de mí misma. ¿Cómo es eso, fe de ti misma? Cuando estás ante gente que te está aplaudiendo, que te está reconociendo, que tú estás con todo este sentido de gozar la presencia del escenario. Pues que yo sé que lo puedo lograr, que lo puedo hacer bien, porque yo confío totalmente en mí. ¿Qué personajes te han gustado más? Hasta ahora el sombrero loco y la crayola amarilla. ¿Quién es la crayola amarilla para Aitana? La crayola amarilla es una crayola muy enojona y que al final termina siendo buena, con valores, y pues me gustó mucho. El vestuario, nos comentaba tu mami también, que estás entre las horas de tu profesión, que estás estudiando, las actividades domésticas que también son pues canasta básica. Aquí todo forma parte de esa canasta básica. ¿Cómo son los momentos que tú compartes también con tu niña como compañera de clase? Porque por ahí toman otro taller, por ahí te das un tiempo para estar aún más cerca en la... en sus procesos muy personales, que le gusta el teatro, que hagamos el vestuario, que repasemos, te hago la tarea de inglés, ¿cómo es todo esto? Bueno, pues es un proceso muy, pues muy bonito, ¿no? A final de cuentas terminamos compartiendo momento, que yo creo que es lo más importante al tener hijos, el buscar un espacio para compartir, para estar juntas, para... tener en cuenta qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, porque a lo mejor hay actividades que a ella no le gustan y a mí sí, pero tratamos de compaginar en la parte de que si a ella le gusta el teatro, bueno, pues vamos a hacer el libro del sombrerero loco, ¿no? Una idea, aporta a ella y terminamos haciendo, pues a lo mejor magia en el vestuario. En compartir clases, pues es algo nuevo. A final de cuentas estamos aprendiendo la una de la otra. Decía, mi mamá me hace las tareas. Pues sí, pero también de ella aprendo, ¿no? Y pues no sé, son momentos bonitos que hemos aprendido y estamos viviendo dentro de los cursos que tomamos ahí. ¿Cómo lo viven ustedes o cómo lo conviven ya fuera de eso con sus vecinas, su familia? ¿Hablan de actividades recreativas, del deporte? ¿Cómo es el diálogo más allá de, pues, que todo el mundo habla de lo doméstico, voy y hago mis víveres, voy a la lavandería, etcétera? ¿Cómo se convierte ese diálogo cotidiano con la gente que tú convives, el vecino, tu familia, tomas el taxi, el camión? ¿Se transforma, sigue siendo igual? De ambas partes. Hay personas muy abiertas que sí lo toman, ¡ay, qué padre!, ¿no? Que tome otras actividades. Pero hay personas muy sedentarias que dicen, ¡ay, ¿y para qué la llevas? Suficiente tiene con la escuela, suficiente tiene con las tareas, la estás presionando de más, el día de mañana ya no va a querer estudiar. Pero no, yo creo que son enfoques distintos que la impulsan a querer aprender otras cosas, a no quedarse estancada con algo. Nosotros, bueno, en mi caso, a lo mejor no tuvimos tantas oportunidades con tanta facilidad de poder ir a un taller que no te cobraran, que te divirtieras, que aprendieras. Entonces, esa es la herramienta más fuerte que creo que yo le puedo dar a ella. Claro, más allá de eso, tu comentario me obliga a reconocer que es un espacio seguro libre de acoso sexual por los profesores, es un lugar gratuito. Personalmente, pues visito la ciudad deportiva, no solamente la Casa del Pueblo y los talleres, ¿no? Creo que está en su mejor momento, tanto de las áreas deportivas, vemos gente jugando, familias que van sábado, domingo, entre semana, conviven, juegan, y bueno, agradecer al equipo de trabajo que está ahí, son 4 personas, se coordinan muy bien entre ellos, y la verdad hay una apertura democrática hacia los demás, ¿no? Es el mejor momento donde no se restringe la entrada a alguien, se participa de los talleres y, pues bueno, los resultados los estamos viendo aquí. Como comentábamos, si no hay público, no hay sede, ¿no? También se deben las sedes y los artistas al público. Ah, sí. Si no hay público, pues bueno, aunque esté ahí el edificio, quien lo dirija, pues se anula, ¿no? Y el día de hoy, bueno, pues, como le decía Carlita, me decía, ¿es audio o es video o es imagen? Es audio, pero te está escuchando todo el mundo. Y al margen de sus talentos, pues que nos comparte esas, pues esa bella voz, que es de ella, ¿verdad? Nace con ese lenguaje, todos comentábamos, nacemos con un lenguaje para expresarnos. El de ella es el canto, pero bueno, aquí nuestra psicóloga también nos está, estamos hablando las bellezas, ¿verdad? Del resultado del trabajo, no solo de ellas, familiar, del apoyo de la sede gratuita, gracias a la doctora Ivette Topete, la verdad, son iniciativas que se hacen en la zona a favor de la cultura, que muy necesaria. Hay una población de muchos niños y jóvenes que pues para ellos es importante canalizar esas energías. Pero por acá contigo tenemos otro perfil de esa población en donde, por el contrario, se hace un trabajo para que reconozcan sus habilidades y vayan a otros nichos de expresión. Sí, justo yo pertenezco al Centro Libre, que está al lado del Deportivo, y nuestra atención ahorita directa es trabajar con las mujeres para empoderarlas, es decir, que también asistan a talleres de emprendimiento como ejemplo chocolatería y justo, ¿no?, desarrollar esa parte que ellas tienen. Primero, obvio, va a afectar o llega de una forma directa a la autoestima y también es algo que fomenta esa parte también de interactuar con los otros, porque lo que también necesitamos es redes de apoyo. Redes de apoyo entre mujeres y nuestra atención directa pues es a mujeres y lo que queremos es la prevención de la violencia. Entonces, ese nicho también lo estamos nosotros llevando y ahorita justamente estamos participando en las diferentes escuelas con prevención. Prevención de violencia en el noviazgo, que ahorita a lo mejor son los focos rojos para no llegar a esta parte con la violencia de las mujeres y para nosotros es importante. Yo siempre voy a hacer hincapié y siempre voy a resaltar que la cultura y el deporte son fundamentales. O sea, tenemos que ir de la mano todos para poder empezar a hacer cambios, aunque sea mínimos, pero van a ser cambios para que podamos hacer un mundo diferente. Claro, comentábamos el caso de varios deportistas como este nadador Michael Phelps, que pues tuvo una infancia complicada y gracias a la natación y al deporte es el deportista nadador que conocemos más importante del mundo, ¿verdad? Aquí la profesora Piñón, por favor, coméntanos la experiencia que tú has tenido con tus alumnas y alumnos también, porque hablamos del Día Naranja enfocado a la violencia contra las niñas y las mujeres, pero yo creo que es indistinto, la equidad es para ambos, hombres, mujeres, y comentábamos, en ese espacio, la deportiva de la Amecameca, como este espacio de la Casa del Pueblo, Museo de Historia Natural también, pues hasta el día de hoy no se ha reportado alguna situación de acoso de algún profesor. ¿Cómo lo vives tú con tus alumnas? ¿Han sido acosadas? ¿Tú las resguardas? ¿Les das herramientas no solo musicales, de protección y de gozo hacia la vida? Porque no todo es estarse defendiendo siempre también, ¿no? Sí, bueno, el taller que yo imparto es de percusiones y es un taller abierto para hombres, mujeres de todas edades, de los 8 años hasta 80 o el que quiera acceder, ¿no? Y es un espacio donde convivimos con, sobre todo, respeto, porque así como hay niñas, hay niños, hay jóvenes, adultos y hemos podido conservar un ambiente básicamente de respeto, de empatía y también un lugar de convivencia, porque yo lo que les digo siempre con respecto a la música, a las artes, es que a mí se me hace una puerta indispensable para que nuestros niños, sobre todo jóvenes, tengan esa alternativa, sobre todo mentalmente, ocupar su tiempo, su mente, su energía en otras actividades que nos permitan justamente sensibilizarnos. Yo considero que cuando nos sensibilizamos por medio de cualquier expresión del arte, pues vamos a tener más consideración y vamos a ser más reflexivos en general Y, por supuesto, con respecto a la violencia, como decías bien, no solamente entre las mujeres, sino también los hombres a veces sufren violencia. Este tema, pues, es enfocado a las mujeres. Y otra cosa que yo venía pensando hace rato es que un tema que tengo ahí de hace mucho tiempo es que las mujeres también somos las educadoras de los hijos varones. Entonces, ¿cómo podemos también ayudarlos a que ellos tengan esta otra visión? No desde el machismo, sino desde la igualdad o la empatía, porque bueno, también nuestra cultura es una cultura dual, que no es hombre, no hay una diferencia en el sentido del machismo, ¿no? O sea, precisamente nuestra cultura originaria nos plantea de entrada la dualidad sagrada, ¿no? Lo que le llamamos en nuestra raíz. Entonces, sí creo que las artes nos permiten precisamente el acceso a estas puertas donde podemos observar el mundo de manera distinta, donde podemos ser más sensibles y por consiguiente poner un alto a la violencia en cualquiera de sus expresiones. Claro, de esto que tú comentas, también ya aquí nuestra psicóloga de confianza, Yesenia López, no, hablabas de que también hay mujeres que agreden a los hombres. Sí, aunque es un menor número, también estamos observando esa parte con las mujeres, pero también es importante justamente lo que decía la maestra, venimos de una cultura, somos parte de algo, hemos sido transmitimos y creo que es tiempo de que nosotras primero nos veamos a nosotros mismos, trabajemos con nuestras violencias y empezamos a construir el mundo diferente. El objetivo de los puntos claves del Día Naranja justamente es que pues cada 25 nos recuerda, es un recordatorio constante de que esta dinámica contra la violencia de género debe ser permanente. Y al decir violencia de género me refiero a un vaivén, ¿verdad? No solo una vez al año, no solo una fecha. Y que, bueno, su objetivo, como comentaban, es este respeto, como dice la maestra Piñón, en los lugares donde nos estamos, en la tienda, en esta cabina, en la clase del taller, ¿no? Todo esto. Y pues bueno, para continuar con los temas duros de la violencia de género, también tenemos que pasar esta dualidad, como dicen ambas, apreciar la belleza. Y en este caso, bueno, apreciaremos sonoramente la belleza de Carlita y después Aitana también por ahí nos irá comentando los momentos bellos de su presencia en el escenario. Estamos con Carlita Ramírez González, cantante. Hola, mi nombre es Carla y les voy a interpretar una canción muy bonita que se llama Aires del Mayab. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De Santa María, mestizas que bailan, llenas de alborozo, entre los cantos mil de mi vaquería. Alborradas francas brotan de los pozos, casita de paja de la tierra mía. Alborradas francas brotan de los pozos, casita de paja de la tierra mía. Mochía. Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear. Ay, ay, ay. Y échale bonito. ¡Bravo! Mira, Aitana, qué felicidad. Eso es lo que queremos, no solo en las niñas, en las mujeres de cualquier edad. Eso queremos, estar felices, disfrutando, gozando la vida, la convivencia, como estamos aquí en esta mesa. ¿Qué tal? ¿Qué sientes de escuchar? Porque Carlita en algún momento ha sido colega, compañera tuya, has convivido más allá de que sabes que canta hermoso. Y ahorita verte con esa sonrisa, ¿qué sientes? Pues siento felicidad porque me siento orgullosa de que mi amiga pues cante tan bonito, la verdad. Me pareció muy, muy hermoso tu canto. Muchas felicidades, Carlita. Muchas gracias. Y pues... Y pues bravo, ¿no? Pues bravo. Sí, nos deja sin palabras saber que hay un trabajo desde la familia. Y sabemos que es, como dicen, es otra chamba, ¿verdad? Lo doméstico. Pero hay un trabajo con gozo, con un objetivo de que ellas pues tengan un mundo, un horizonte mejor, cada generación. Pero bueno, no hemos terminado con Aitana. Es que me inspira a decir tus momentos bellos en el escenario. Mis Platícanos. Mis momentos bellos, pues es cuando convivo, la verdad, con mis compañeros. Todos mis compañeros son súper buena onda, los quiero mucho. Y pues no son para nada groseros ni violentos. Son muy buenas personas. ¿Cuántos años llevas conociéndolos? ¿Tus compañeros de donde estudias lo académico? ¿Vas en primaria, secundaria? ¿Es igual que cuando estás con tus compañeros de taller? No. En realidad, mis compañeros de la escuela son un poco más violentos que los de teatro. ¿En qué vas, primaria o secundaria? En primaria. Pero ¿tú cómo haces esa diferencia entre unos y otros? Pues que somos muchos más poquitos. Somos más poquitos en teatro y pues llevamos una mejor convivencia en teatro. Claro. Es distinto y bueno, aquí nos puede apoyar un poquito Yesenia, ¿verdad? Yesenia, comentabas breve, porque bueno, estamos en un momento cotidiano, viene el gato, mueve el carro, todo es parte de la vida. Pero antes de que vayas a mover el carro, Yesenia, breve, para pescar tu comentario sobre la violencia en el noviazgo, ¿cómo lo detectan ustedes? O estos momentos complicados, yo no lo diría usar tanto esa palabra de violencia, momentos polémicos que se dan entre los jóvenes durante el noviazgo. Justo vamos en esta parte de la prevención y hemos observado que muchas de las conductas ya las tienen como normalizadas. Entonces, cuando nosotros vamos justamente a empezar, les llevamos el violentómetro, eso ayuda a que ellos empiecen como a decir, ¿y si hago esto, entonces resulta esto? Simplemente como en acción de, yo no sabía que esto era violencia, ¿no? Yo siempre empiezo con, si te cela, ¿es violencia o es amor, no? Y algunos pueden decir, es que es amor, o depende de los celos. Y justamente ahí es cuando nosotros los podemos ayudar a aterrizar y decir, celos al final de cuentas es desconfianza. Y es que tú desconfías de ti o la otra persona desconfía de ti. Y los aterrizamos justamente en diciéndole que es importante que ellos se eligieron tal y como son. Y que sí, es complicada una relación en pareja, pero que ambos pueden trabajar en esa parte. Que tendríamos que empezar justamente a desarrollar herramientas y habilidades para comunicar, para tener una convivencia mejor y eso vamos primero al principio con la prevención en el noviazgo. Ya cuando se acercan a nosotros, pues justamente ya son situaciones que tienen que ser importantes y nosotros las atendemos. Claro, quiero optimizar el tiempo contigo antes de irnos al siguiente bloque. Hablabas que ustedes también tienen refugios para mujeres en situación complicada. Ok, Nosotros ya con respecto a mujeres mayores que tienen ya la mayoría de edad y que están en una relación de violencia, nosotros lo que hacemos es canalizarlas a los espacios ya en atención especializada donde les puedan ofrecer un refugio. Pero siempre buscamos justamente este grupo de personas que las pueda ayudar, es decir, sus redes de apoyo, porque sabemos que solitas en individual es más complejo. No digamos que no se puede, pero es más complejo. Siempre teniendo un grupo de apoyo, siempre es mejor y tenemos mejores resultados. Claro, un poquito siendo enfática, ¿Cómo diagnostican o cómo deciden ustedes a quién dar apoyo? También eso teníamos una duda por ahí, porque de repente decimos, pues todas necesitamos apoyo, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes dan esa jerarquía al decir, esta sí es prioritario, las demás pueden esperar, etcétera? Okay. Nosotros hacemos justamente una evaluación. Para nosotros evaluamos los puntos de riesgo en el que ellas están y nosotros justamente canalizamos al espacio que también hacemos evaluaciones. A veces no es como, ya esto y ya la vamos a mandar al refugio. Siempre tenemos que buscar, vuelvo a lo mismo, las redes de apoyo para ellas, porque va a ser importante. Cuando ellas deciden decir basta, sí se necesita alguien que las acompañe, porque no es un proceso fácil, es un proceso complicado y a veces, digo, yo ahorita a lo mejor lo asimiló que ellas son pequeñitas. Al final de cuentas, también en ese momento te sientes pequeñita y necesitas el apoyo de otras personas para que te puedan ayudar a clarificar esta parte y hacer esos procedimientos. Claro, ya para irnos a corte y continuar con nuestras demás compañeras en su participación, ¿a dónde las pueden contactar? ¿Dónde se ubican? ¿Hay esos refugios en Amecameca para mujeres que lo requieran? Okay. Nosotros estamos en Ciudad Mujeres, somos centros libres. Ya con respecto a la violencia más, la especializada es Unidas, que son justamente las unidades. Y ellas también lo que hacen es hacer la evaluación y ellas tienen... ahora sí que el procedimiento para que podamos acercarlas a esa parte, pero el refugio al final es como una acción de no tener nada esas personas, pero siempre, vuelvo a lo mismo, buscamos esas redes de apoyo porque esos momentos son complicados y son determinantes para alguna situación. Claro, nada más recordando algunas líneas de la canción que escribe Chávez Teixeiro, en voz de Amparo Ochoa, Mujer, escuchen ese álbum, 1976. En una de sus líneas dice, la vida empieza donde todos son iguales. Regresamos, no se vayan, regresamos con pues estas bellezas aquí, infantiles, mujeres de todas las edades, pues dando un testimonio de vida, aunque sea breve, recordando este día 25, Día Naranja, para erradicar la violencia en contra, pues yo diría no solo de las mujeres, ¿no? La equidad de género que somos todos. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:50. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Que en la ONU nos estén escuchando, ¿verdad? Como parte de esta campaña Únete del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, que se enfoca en el día 25 para, un día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque la verdad tienes una bella voz, hay un ambiente muy bonito aquí de estar pues disfrutando el resultado de estas, en estas niñas comentadas, el trabajo emocional previo de sus mamás, en sus familias, los esfuerzos. Y de ahí, bueno, hacer notorio este contraste entre el trabajo que se hace desde la familia, de las mamás, su entorno que ellas ya están generando a partir de encontrar una herramienta en el arte, y el contraste de los casos que tú nos comentas, en donde pues hay una, pues un abandono, una hostilidad, en donde escuchándote me viene una imagen así de repente de un día o de un escenario oscuro, sin visión, ¿no? Y comentaba aquí con la maestra Piñón también, estamos aquí en esta conversación, supongo que también a mí en algún momento me ha tocado dar clases, soy artista gráfica. Sabemos, Piñón, que llegan los, no es el caso ahorita ya de ellas, ya con un resultado del trabajo de Carlita o de Aitana, llegan alumnos en un estado emocional que nos describe Yesenia. ¿Cómo rescatas tú a tus alumnos a partir de las percusiones, de la música, qué es lo que tú haces? ¿Cómo los traes a la vida nuevamente? Sí, tengo presente de momento dos casos, un joven y una adolescente también. No tenían ningún parentesco y llegaron en momentos diferentes. Llegaron obligados porque no los mandaron a hacer algo, ¿no? su papá, su mamá nunca quisieron expresar quién, pero de momento ellos llegaban al salón y solo permanecían callados, así agachados en un rincón sin interactuar con nadie, y pues yo fui muy cautelosa, nunca les obligué a que participaran o a que hicieran nada, simplemente que estuvieran ahí y que se sintieran en un espacio seguro donde hay empatía, porque los demás compañeros pues los podían justamente abrigar como en ese silencio cómplice, de decir, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí ven. Y poco a poco, en ambos casos, se fueron integrando a la clase hasta que por sí mismos decidieron participar ya en la dinámica de las percusiones. La característica de los instrumentos de percusión en particular es que son muy escandalosos, es que es para tocar música muy alegre, muy festiva, pero la principal característica es que también es una música que se hace en grupo. Entonces, necesariamente hay que integrarnos entre todos los que estemos, y eso ayuda mucho a la integración social justamente, ¿no? Creo que los chicos que llegan también es porque necesitan sentirse parte de algo sin saber que lo necesitan, ¿no? Ese es el punto. Entonces, uno pues como una pequeña guía, porque es un momento muy pequeño el que convivimos, pero uno puede integrarlos, por lo menos que ellos sepan en ese momento que ahí van a estar bien, que van a aprender cosas, que efectivamente van a descubrir sus talentos, ¿no? Y después de un tiempo, en ambos casos, pues ya empezaron a tocar los instrumentos, a desarrollar otras partes, por ejemplo, cosas que es más bien con respecto a la motricidad fina, la motricidad gruesa, pero más allá de eso, o sea, desarrollar la sensibilidad humana, ¿no? Y eso pues les ha permitido justamente pues hacer amigos, tener un espacio público donde ellos saben que pueden llegar, pueden convivir, pueden tener amigos, que creo que viene siendo lo más importante, ese resguardo social que podemos ofrecerles a la gente que llega con nosotros. Claro, comentabas y bueno, me remite mucho tu diálogo, ¿no? Esa identidad que solamente da la práctica del arte, el ejercicio, el gozo del arte. Aunque estemos escuchando una misma pieza, una misma canción, estemos leyendo el mismo libro, estemos viendo a Aitán actuar, escuchar a Carlita cantar, cómo lo vive cada uno de nosotros, nos remite a una identidad a partir de la sensibilidad que nos comparten ellas. Y pues bueno, agradecerles que pues estén aquí recordando este Día Naranja, que debe ser parte de la canasta básica, como dicen algunas otras colegas, dignidad y respeto hasta que sea parte de la vida cotidiana, hasta que sea algo común, no todo lo contrario, ¿verdad? Estamos aquí con un afán de celebrar, podríamos haber hecho otro tono, han venido abogadas aquí a hablarnos del Día Naranja, y yo preferí que el día de hoy estuviéramos por la parte del gozo, de la belleza, de la vida, y que les proporciona este lugar la deportiva de Amecameca, y también pues la Casa del Pueblo, lo dice su nombre, es del pueblo, son espacios públicos. Ahí están las frases en la deportiva, dicen, rescatamos los espacios públicos para que tú puedas estar. Y esperando que ustedes, con toda esta labor que hacen en los centros, con estas mujeres, personas que llegan aún sin conocer estos horizontes, pues también se puedan integrar, puedan estar ahí disfrutando pues de los resultados que vemos con los alumnos. Y pues también agradecer a la doctora Ivette Topete García, presidenta municipal constitucional de Amecameca, que se haya inaugurado este espacio, Casa del Pueblo y Museo de Historia, en diciembre del 2022, a todo el equipo que actualmente está coordinando todas estas actividades. De verdad, vayan, es el mejor momento de ese espacio, de esa deportiva, de ese espacio que es del pueblo. Muchas gracias a todas ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar, en que no solo sea el Día Naranja y podamos seguir disfrutando de la belleza, de los resultados del arte y del trabajo emocional que hacen ustedes socialmente. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias. La compañera Paola, Carlita, Aitana. Sandra. Sandra.